Están aullando los lobos al lado de la pedrera. Anda rondando la muerte por la hacienda de la higuera. Hay miedo, terror y espanto, por ahí se acerca la fiera. En un pequeño pueblito, muy cerquita de la sierra, vive un joven campesino, nativo de aquella sierra, amigo noble y sincero, de nombre Patricio Guerra. Es hacienda de la higuera, de los hermanos Nevares. Compraban las leyes por medio de falsedades, ranchos, aldeas y ganado. Eran de sus propiedades. Un día fueron los Nevares al rancho La Fortaleza. Cuando Patricio llevaba su prometida Teresa, y al galopar de caballo la tomaron por sorpresa. Al día siguiente encontraron en una milpa cercada el rígido cuerpo inerte de una mujer mancillada, mientras los buitres volaban a su guarida mentada. Aquel joven campesino, persona leal y sincera, se convirtió en asesino, que le apodaron la fiera, dando su primer ataque en el rancho de la higuera. Murieron siete Nevares y alguno que otro inocente. Teresa quedó vengada, era una deuda pendiente, dejando huellas de sangre. La fiera sigue de frente.